Realidad paralela. Con Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Lo hemos dicho un montón de veces, hay ocasiones en las que en cualquier momento surge el misterio. Definir misterio lo hemos intentado un montón de veces. Yo creo que, si no millones, por lo menos cientos de miles de personas en el mundo lo habrán hecho. Intentar definir qué es misterio. Igual es muy osado de mi parte lo que voy a decir, pero personalmente creo que misterio no se define. El misterio se palpa, se presiente, se siente, se vive, se sufre e incluso se disfruta. Nosotros vamos a disfrutar del misterio esta noche. Abrimos programa, abrimos el tiempo de Radio Ángulo 13, cuando en Canarias son las 10 y 5 de la noche, 11 y 5, en la Sierra de Madrid. Ahí está nuestro compañero Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Juanca, ¿cómo estás? Me ha dicho un pajarito, bueno, un pajarito, el hombre del tiempo, que tienes que estar pasando un frío brutal. Ya lo creo. Un frío polar tremendo, que hay que abrigarse mucho, porque difícil es no caer en las garras de los catarros y los enfriamientos. Bueno, ¿y qué nos van a contar a nosotros, ¿no? Ya lo creo. Ambos dos. Sí, hemos estado medio pachuchillos unos y otros, ¿no? Sí, sí. Santiago, que tenemos que retomar algo que dejábamos aparcado hace pues prácticamente un mes, ¿no? Sí, en efecto. La clariesencia. Que habrá gente que se esté preguntando, que no hayan estado, que no se les perdona, que no hayan por lo menos descargado en el podcast, pero que se estén preguntando la definición de esa clarisencia para ponernos nuevamente en la senda de lo que estábamos hablando. Pues brevemente, aunque dudo que quede alguien, porque hay... Sí. Yo por lo menos he registrado miles de descargas en tu podcast, y es así, seguido por muchísima gente, cómo no. Clarisencia u osmogénesis, que no sé si lo dijimos en la primera entrega, pero si no lo dije, lo aclaro esta noche. También se conoce este fenómeno como osmogénesis, porque el término clarisencia tiene o puede tener una connotación de tipo espírita o espiritista, como por ejemplo clariaudiencia, que es escuchar las voces directamente con el oído de los espíritus dentro de un contexto espírita, como digo. ¿Qué es la clarisencia? Pues es un fenómeno paranormal que se encuadra dentro de los efectos, de los defectos físicos u objetivos. Es percibir, dicho de una forma sencilla y coloquial, percibir el olor, el aroma, un perfume, a veces, como veremos esta noche, muy desagradables, nauseabundos en muchos casos, que no tienen un foco natural, que no tienen un origen identificable, cuya causa se encuentra en un nivel que desconocemos. Y precisamente esto lo engarzo con lo que decías magistralmente hace unos momentos. En cuanto al misterio, no se debe definir el misterio. El misterio, como bien decías, se vive. Claro. Como se vive la clarisencia, por tantos y tantos testigos que la han experimentado. Por lo tanto, esa es la definición resumidamente del fenómeno, Juanca. El otro día entrábamos en una catalogación, de una clasificación relacionada con la clariesencia, y la habíamos interrumpido pues a mediados más o menos, ¿no? Sí, efectivamente. Y hay gente que está esperando pues que definamos por completo el concepto, ¿no? Sí, vamos a dar los tipos o la tipología de clasificación personal que yo he realizado, siguiendo donde justamente en el punto en el que dejamos el asunto en nuestra primera entrega, y nos quedamos precisamente, Juanca, en la clarisencia sobrenatural. Exacto. Que es importantísima desde muchos puntos de vista, no ya desde el punto de vista paranormal, sino también religioso, cultural, sociocultural, antropológico incluso, porque es un fenómeno que se viene produciendo desde hace, no voy a decir décadas, sino siglos. Bueno, ¿qué es la clarisencia sobrenatural? Podemos definirla como aquel fenómeno de osmogénesis o de clarisencia que se produce en un contexto religioso espiritual. Eso es importante aclararlo, porque solamente se da ahí, precisamente, en ese tipo de de enclave, de contexto. ¿Cuáles son los olores, los perfumes, las clarividencias más frecuentes en ese tipo de sobrenatural? Pues son principalmente dos, aunque hay muchas, pero son el olor a incienso y el olor a rosas. Esto es interesantísimo porque se da con muchísima frecuencia. Tú también te habrás encontrado con personas en tus investigaciones que te habrán referido a este tipo de vivencias. Incluso en una ocasión, olor a cera de velas. Exactamente, también. También, que si tenemos tiempo hablaremos de ello. Y esto se da en esos lugares, por ejemplo, en esos enclaves marianos, donde supuestamente se aparece la Virgen. Quiero aclarar con rapidez, no atropellándome, porque el tiempo en la radio es oro, como bien sabes, Juanca, pero sí quiero aclarar este punto en cuanto al olor a incienso y a rosas. Más de un oyente y más de 10 seguro que se preguntan. Bueno, ¿y por qué dentro de la clarividencia sobrenatural se perciben principalmente estos dos aromas, a incienso y a rosas? Esto viene de siglos atrás, por eso lo decía. Porque el olor a incienso, adelantemos ya, lógicamente, y lo dijimos la primera noche y lo decimos ahora, cuando no hay un foco natural, cuando no se está quemando incienso, cuando no hay un foco que provoque esos olores, cuando no hay un rosal, es decir, cuando no existe posibilidad de que nada absolutamente provoque ese olor, ¿por qué se huele a incienso? ¿Por qué se huele a rosas? Se ha identificado el olor a incienso como la manifestación o la presencia de Jesucristo. Y la cosa va más allá, porque si leemos el texto evangélico, el texto neotestamentario, nos dice que cubrieron esa famosa síndone o sábana, e incluso el cuerpo de Jesús, con una mezcla de mirra y de aloes, y otras sustancias también, antipútridas, sobre todo para conservar el cadáver hasta el domingo por la mañana, porque la Pascua se echaba encima. Por lo tanto, el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, quedó impregnado de ese olor, de esa mezcla. Decimos olor a incienso, pero no es exactamente ese olor. No tengo reparo en decir que yo lo he percibido en alguna ocasión, en efecto. Y no es exactamente el olor del incienso litúrgico que se quema en las iglesias. Es algo muy parecido, es un olor muy penetrante, que se parece mucho, pero que no es exactamente igual. Bueno, pues esta es la explicación que se nos ha dado. Interesante. Sería, por tanto, es muy interesante, sería, por tanto, el olor, hablando teológicamente, que desprende el cuerpo glorioso de Cristo después de la resurrección. Esto lo digo a modo de hipótesis. Ya sabes que a mí me encanta filosofar desde el punto de vista parapsicológico también, y es muy interesante. Vamos con las rosas. Las rosas se identifican como la manifestación y presencia espiritual de la Virgen. María, el mes de las flores, mayo, ¿por qué? ¿Por qué las rosas y la Virgen? Bueno, pues lo resumo. Porque se cree, se dice, que cuando la Virgen María, la Madre de Jesucristo, murió, no voy a entrar en la dormición, si ascendió al cielo en cuerpo y alma, vamos a dejar ese tema que es para otro día, bueno, pues se le colocó, por ser quien era, sobre un lecho de pétalos de rosa y se cubrió su cadáver a sí mismo con pétalos de rosas. Esto es muy interesante también, porque era una costumbre, hablamos de hace muchos siglos, pero que se sigue practicando en algunos lugares de Oriente, y es precisamente colocar al difunto sobre un lecho de pétalos, de la flor que sea, y cubrir a sí mismo su cadáver con esos pétalos. Y por esa razón, si seguimos dentro del ámbito teológico, el cuerpo glorioso de María, de la Virgen, también asumió ese olor, ese perfume, que tantos miles de personas en todo el mundo, es impresionante. Solamente dedicarle a este punto un programa, o una sección, mejor dicho, sería interesantísimo, Juanca, porque los lugares marianos donde tantísimos testigos afirman haber percibido este olor a rosas son innumerables. Precisamente a través de Messenger nos estaban haciendo, Eduardo, nos estaba haciendo una pregunta en esa línea, o ahora que hablabas de tanta gente que lo ha percibido, nos pregunta si esa percepción, yo creo que el otro día algo comentábamos, se ha dado en grupos grandes o siempre en grupos reducidos o aislados. O sea, si son muchas personas, entiendo yo, las que lo han olido al mismo tiempo, ¿no? Sí, comprendo la pregunta. Que yo tenga noticia, personalmente, en mis investigaciones en lugares marianos, hablo de España, por supuesto, en grupos, claro, depende de lo que entendamos por grupo amplio o reducido. Si hablamos de 100 personas, yo no tengo conocimiento de que se haya producido una clarividencia sobrenatural de Lola Rosas en un grupo tan amplio. No quiero decir que no exista, digo que yo no tengo noticia. Pero sí que tengo noticia, y si hay tiempo contaré algún caso de fenómenos de clarividencia sobrenatural de olor a rosas o a incienso en un grupo de personas, por ejemplo, de 8 personas, que ya son. Que eso te iba a decir, que no son pocas. Que no son pocas, efectivamente. Luego nos encontramos con otro tipo de olores muy agradables, como son, por ejemplo, entre otros muchísimos, olor a violetas, olor a claveles, olor a nardo, siempre todos ellos, bien, olores agradables que no se pueden identificar, esto también me lo he encontrado en algún testigo, o bien, que es lo más frecuente, aparte del incienso y las rosas, olores que corresponden a flores en general. Uh-huh. Juanca, muy bien. Vamos a ver ahora si te parece y si les parece a los oyentes, ¿dónde se percibe este tipo de clarividencia sobrenatural? En primer lugar, como lugar privilegiado, en enclaves marianos donde supuestamente se aparece la Virgen. Tengo algunos casos, no sé si hay tiempo para contar, por ejemplo, muy rápidamente, de una forma muy gráfica, conozco un caso de un grupo de 8 personas hace relativamente no muchos años, en un lugar que conozco muy bien y que he visitado muchas veces y que lo he estudiado mucho, como es Prado Nuevo del Escorial. Si esté de acuerdo o no, pero es un lugar muy interesante en el pasado desde el punto de vista de la fenomenología que se daba en ese lugar. Bueno, pues un grupo de 8 personas que visitan Prado Nuevo del Escorial, ya entrada la tarde, se hace de noche en el lugar, allá en el árbol donde se apareció por primera vez la Virgen. Empiezan a oler a incienso, un profundo olor y penetrante olor a incienso. Se marcharon poco a poco, despacio, porque ya era de noche del lugar, me referían, y precisamente ese grupo de personas estuvieron aproximadamente durante 20 minutos, porque se pararon en la entrada de Prado Nuevo del Escorial, durante aproximadamente 20 minutos percibiendo todos ellos, los 8, ese penetrante olor a incienso. Este es un caso que yo conocí hace ya muchos años, pero claro, es que son 8 testigos, porque hablábamos en la primera entrega de las alucinaciones olfativas. Claro que se pueden dar alucinaciones visuales, olfativas, auditivas y de todo tipo. Pero claro, que 8 personas tengan o sufran una alucinación olfativa, esto es más complicado, ¿no? Tengo otro caso, también de un lugar mariano, mes de enero del año 91. 4 personas en un lugar, evidentemente, donde en el mes de enero no hay rosas, donde los 4 testigos me cuentan que tenían los pies y la punta de la nariz y las manos, imagínate, totalmente congelados, mes de enero, visitar ese lugar de madrugada, era muy de madrugada, entrada ya la madrugada. Les envuelve, este es un fenómeno paranormal, les envuelve en un momento determinado una burbuja, por decirlo así, también frecuente en otros lugares, de aire caliente, ¿sí? De aire caliente. Después de unos segundos de percibir cómo están arropados, ¿no?, por esa ráfaga de aire caliente en plena montaña, donde se producían las apariciones, le sucede un penetrante olor a rosas que se prolonga durante aproximadamente 2-3 minutos, y después de este olor a rosas perciben los 4 ese penetrante olor a incienso del que acabo de hablar. Interesante. Interesante, pero todo esto terminó, y aquí finaliza la experiencia, Juanca, terminó con la visión en el cielo, y aquí está ese tema que es muy interesante además, las apariciones marianas y su relación con el fenómeno ovni. Bueno, pues los 4 vieron en el cielo, sobre ellos, una luz, una gran luz blanca que apareció en el cielo y que se desvaneció. Wow. Pues son unos ingredientes que dan mucho juego para la investigación y para crear hipótesis, como bien decías, ¿no? Sí, ya lo creo. Santiago, me surge una pregunta de esas que me van surgiendo de vez en cuando, ¿no? Esta me surge a mí directamente. ¿Se da el caso, se puede dar el caso, o se ha dado que tú conozcas, por ejemplo, este caso, ¿no? Cuatro personas perciben un olor. ¿Ese olor desaparece y aparece al mismo tiempo para las cuatro personas o va de forma escalonada, unos lo dejan de percibir antes, otros después? Sí, muy interesante. No necesariamente tiene por qué desaparecer de cara a las cuatro personas, en este caso al mismo tiempo, pero sí se ha producido alguna vez que unos empiezan a dejar de oler en un momento determinado y otros siguen oliendo. Si bien es verdad que la clarividencia casi siempre, suele desaparecer para todos los testigos a la vez. Digo suele, en un porcentaje vamos a poner del 75-80%. Bastante alto, sí. Bastante alto. Pero sí, pero se ha dado, es que conozco casos de personas que dicen, pues yo ya no huelo, y sin embargo otros dicen, pues yo sí, y siguen percibiendo ese perfume o ese aroma, ¿no? Es una pregunta muy buena, efectivamente. Se da muy rápidamente, algunos apuntes, Juanca, también, esta clarividencia sobrenatural. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra en un estado profundo de oración o de meditación. Esto se ha dado, por ejemplo, sobre todo en vidas de santos. Ya en el famoso libro de las Florecillas de San Francisco, que es un libro maravilloso, que relata la vida de este gran santo, ya se habla de ese olor a incienso, hablamos del siglo XIII. Bueno, pues hay una referencia, mientras el santo se encontraba en oración. Luego nos encontramos con un tipo de clarividencia sobrenatural, pero que es muy curioso porque es la espontánea, si bien tiene relación con lo religioso. Conozco un caso, lo cuento muy rápidamente en un minuto. Un grupo de personas que estaban en un patio interior dentro de una casa, estaban conversando de temas teológicos, de temas espirituales, religiosos, y por allí correteaba una de las hijas de la familia, una niña de aproximadamente 4 o 5 años. Bien, pues uno de los presentes se tenía que marchar, y cuando salen a lo que en los pueblos es lo que llamamos la cancela, ¿no? Sí. El recibidor, pues se encuentran todos, al despedir a esta persona, con un tremendo y profundísimo olor a incienso. ¿Qué es lo interesante? Interesante, sí, claro, es que olía incienso muchísimo, pero lo interesante es que aparece la niña por allí correteando y señalándose las palmas de las manos, dijo lo siguiente y repetía lo siguiente: nene pupa, nene pupa, en las manos. Claro, hablamos de las llagas de Jesucristo, claro, porque una niña de 4 años aproximadamente que tenía aquella niña en aquel entonces, pues difícilmente sugestionable. Evidentemente no. Y no solamente eso, es que los testigos me contaban que efectivamente en ese recibidor que yo posteriormente conocí, un recibidor grande, el olor se iba desplazando, que esto ya lo comentamos el primer día, pero lo remachamos ahora. A veces el olor se desplaza en el espacio. Y la niña miraba en dirección a donde precisamente se percibía el olor en cada momento. Y repetía frecuentemente, nene pupa, señalándose las palmas de las manos. Este es un caso que a mí me dejó en su momento boquiabierto. Sí, sí, sí. Y me interesó muchísimo, claro, cómo no. Santiago, a lo mejor hablar de estadísticas es mucho decir, pero ¿se sabe si se da más en niños que en adultos o en niñas que en niños? No sé, ¿algún tipo de estudios en ese sentido? No, la clarividencia en sí, así como, por ejemplo, los famosos amigos invisibles que conoces perfectamente, esto sí es frecuentísimo en los niños, hay que decir que el fenómeno de la clarividencia no es frecuente en los niños, en efecto. Ahora nombrabas lo del amigo invisible, es un tema que me apasiona, que me encanta, que un día habrá que tocarlo, ¿eh? Pues nada, lo haremos porque es muy interesante. He tenido hace poco una experiencia, no precisamente con un niño, sino con un perro que tengo ahora enorme, y que tuvimos hace unas noches una experiencia que, si quieres un día, aquí en Dimensión Paralela, realidad paralela, lo podemos contar con psicofonías incluidas. ¿Ah, sí? Juanca, sí. Mira sí. Los dientes largos que me he puesto, Santiago. Sí, el perro, te lo cuento en 10 segundos, sí, a los oyentes. Sí. El perro, bueno, pues ya entrada la madrugada, el perro empieza a enfrentarse con algo en el espacio, un punto determinado, como suele ocurrir, gruñendo, ladrando. Yo estaba en ese momento en la cocina con otros familiares y el perro, que te vuelvo a decir que es un perro muy grande, pues se mete debajo de la mesa de la cocina, que es grande, y ladrando entre sollozos, gemidos y ladridos, se mete debajo de mis pies. Y claro, esto se prolongó durante 10 minutos. Automáticamente, pues las personas que había me sugirieron que por qué no cogía mi grabadora y poníamos a grabar. Los resultados te los ofrezco, si quieres, cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Interesantísima, tres sesiones de grabación paranormal de parafonía con unos resultados asombrosos. Mi padre, que estaba presente, quedó asombrado. Porque bueno, nunca había experimentado una sesión de grabación por tres veces y precisamente una de las voces se dirige directamente a él. Bueno, pues fíjate, has dicho eso y el Messenger ha empezado a dispararse. No me extraña. A nuestros amigos oyentes estas cosas les gustan, ¿no? Y por no decirlo de otra manera, les gusta. Pues lo pongo a tu disposición. La investigación, que no ha terminado, ¿eh? No ha terminado porque seguía haciendo pruebas, pero surgió así, a raíz del perro, que detectó algo, no me cabe la menor duda, detectó algo que nosotros no veíamos, evidentemente, porque estábamos hablando precisamente de psicofonías. Mi hermana me pidió que le pusiera algunas, y a mi sobrina también, y estuvimos hablando y escuchando una entrevista que le hice hace muchos años al gran don Germán, y después de eso, de escuchar una serie de parafonías, la perra que estaba en el descansillo de la casa, pues reaccionó de la forma que he referido. Te lo contaré cuando tú quieras, con pelos y señales. Y además detecto que la pasión por estos temas es familiar, ¿eh? Porque sí, sí, mira que estás reunido y pedirte que ponga psicofonía. Sí. Bueno, continuamos, Santiago. Continuamos. Sí. Porque hay, ya para cerrar, la clarividencia sobrenatural, que es muy interesante, como estamos viendo. Me preguntó un oyente, lo recordarás, Juanca, me preguntó un oyente en la primera entrega, si realmente, por ejemplo, en cadáveres de santos, sí, no sé si recuerdas, bueno, pues si bien no es clarividencia formal, porque ya hay un foco identificable que es el cuerpo, pero sí podemos de alguna forma incluir la clarividencia. Bien, en santos durante su vida, por ejemplo, caso, iba a decir actual, prácticamente actual, el caso del padre Pío, que olía a violetas, es que hay testimonios. En un libro que se ha publicado recientemente hay numerosos testimonios de que el padre Pío, sin utilizar ningún tipo de perfume ni de cosméticos, pues despedía y por donde pasaba dejaba un rastro de olor a violetas, de delicioso olor a violetas. Esto ocurría. Y por otra parte tenemos el famoso olor de santidad en el cadáver de un santo, que ocurrió en tantísimas ocasiones, ¿no? Que muere el santo y su cadáver, su cuerpo ya inerte y muerto, despide un olor, a veces a rosas, a veces a incienso, otras veces a un olor de flores que no se pueden identificar, pero siempre agradables. Y aquí ponemos el punto y seguido, porque hemos terminado, Juanca y queridos amigos oyentes, la clarividencia sobrenatural. Y pasamos a una que no precisamente hace mucha gracia a muchas personas, como es la clarividencia preternatural, diabólica o maligna. También nos hemos encontrado muchas veces con personas, nosotros, los investigadores, tú, Juanca, yo, otros compañeros, con personas que refieren este tipo de experiencias. Son olores muy desagradables. Por ejemplo, entre otros muchos, ¿cómo lo definen los testigos? Pues, por ejemplo, olor a podrido o a huevos podridos, esto es muy frecuente. A basura, te dicen, pues como si una bolsa de basura llevase unos días sin tirarla al contenedor, pues huele a esto, precisamente. Olor a un cuerpo, o un perro, o un animal en descomposición. Eso te iba a decir, el olor que identifican como a rata muerta, ¿eh? Exactamente, exactamente, eso se da con muchísima frecuencia. En definitiva son olores que no son desagradables, no, son muy desagradables e incluso en ocasiones llegan a ser nauseabundos, que pueden provocar incluso, y no exagero, en algunos casos, pueden provocar el vómito de la persona, de lo desagradables que son, en efecto. se pueden dar, esto hay que señalarlo, se pueden dar en un contexto, igual que los sobrenaturales, religioso, pero no necesariamente, no tiene por qué. Una persona puede entrar en una habitación de su casa, por ejemplo, donde no se ha fumado, donde ha quedado ventilada, y de repente se encuentra con que huele de una forma realmente nauseabunda. Lo curioso es, y esto yo lo he presenciado en más de una ocasión, en más de una investigación, es que entras, lo percibes, cierras la puerta, te sales, y a los dos minutos vuelves a entrar, y la habitación huele perfectamente. Ha desaparecido ese olor. No se huele. Uh-huh. Es interesante. Voy a contar muy por encima, pinceladas, porque claro, cada caso sería para entrar de lleno, y lógicamente no hay tanto tiempo para ello. Pero, por ejemplo, un caso conocidísimo, que los oyentes se conocerán, por supuesto, sobre todo los más interesados, ¿no?, en este tipo de fenomenología, los niños endemoniados de Ilford. Es uno de los casos más documentados en la historia de la demonología y de los exorcismos. Bueno, pues donde estaban los niños, Teobaldo y José, de 9 y 10 años, en Alsacia, pues la habitación, en muchos momentos, se llenaba, quedaba impregnada por un olor nauseabundo que provocaba incluso el vómito, como he dicho, de algunas personas. Esto ocurrió en el caso de los niños de Ilford, que estaban poseídos y que fueron exorcizados después de varios meses. También le ocurrió, por ejemplo, a una mística que está en proceso de canonización, de Jean Albacete, que también conozco muy de cerca, la madre María Luisa Sancajo de la Mata. Cuando aparecía el calvo, que es como ella llamaba al demonio, porque no quería darle entidad, decía, ya viene el calvo. Bueno, pues la estancia donde se encontraba se llenaba de un olor realmente, en presencia de testigos, de un olor realmente nauseabundo. El otro día comentábamos, así yo creo que de pasada un poco, nombrábamos a la iglesia, no sé muy bien por qué, pero claro, cuando ya hablamos del demonio, en este caso el demonio pues gira en torno a este tipo de clarisencia, ¿la iglesia se ha postulado, da una opinión? No, en este sentido no. Lo que sí es cierto, es decir, en el magisterio de la iglesia no hay una referencia que diga que el demonio despida mal olor. Lo que sí es verdad, y esto podemos constatarlo por exorcistas, no solamente los actuales, que son principalmente pues Amor y Fortea, sino Corrado Balducci, que tiene unos libros realmente extraordinarios y que he tenido la ocasión de, no ya de leer, sino de estudiar, pues en efecto te dicen que en muchos casos, cuando están realizando un exorcismo, efectivamente uno de los fenómenos concomitantes o paralelos que se pueden dar en un exorcismo, así como por ejemplo, pues no sé, la levitación. Esto se ha dado aquí en Madrid, en Alcalá de Henares, en la parroquia del Padre Fortea, un caso de levitación con el testimonio de periodistas del periódico El Mundo, que se puede encontrar a través de la red, cómo vieron que aquella chica, Marta, levitaba en el aire. Bueno, pues como fenómeno concomitante o paralelo, se puede dar perfectamente este fenómeno que estamos refiriendo. El olor nauseabundo, desagradable, que acompaña a una presencia negativa o maligna. Yo recuerdo el caso, muy brevemente, de un gran amigo mío, ya fallecido, gran sanador espiritual, Vicente Torres, con el que trabajé durante muchos años, y él recibía en su consulta todos los días a muchas personas, entre 8 y 12 personas, lo que tuviera tiempo, ¿no? Y él me decía, no sabes, cuando viene alguna persona, me comentaba, off the record, no fuera del micrófono, cuando viene alguna persona con algo pegado, me decía él, sí, con alguna entidad bien dentro o fuera, porque se pueden acoplar, esotéricamente hablando, se pueden acoplar a una persona, o enganchar o cabalgar, que dicen otros esoteristas, no deja de ser una hipótesis, pero está planteado. Cuando yo quito, me decía él, cuando yo quito esa entidad y la mando a la luz, no sabes el olor que se queda en la habitación de sanación, que yo conocí muchas veces y que estuve allí muchas veces, una habitación donde siempre olía incienso, incienso hindú o mirra, siempre ventilado perfectamente. Dice, bueno, pues no sabes el olor que se queda en la habitación cuando a alguien le quito de encima un bicho, decía él, hablando coloquialmente, sí, lo decía. Esto ocurre. La pregunta es por qué. Es decir, si aceptamos que estos olores proceden de entidades, bien sean positivas, en el caso de lo sobrenatural, o preternaturales, y negativas y desagradables, en el caso de lo diabólico maligno, ¿por qué? Porque un espíritu es incorpóreo, Juanca. Evidentemente, ¿no? Claro. Estaba pensando yo en lo maligno, ¿no? Y estaba pensando también al mismo tiempo, mirando al realizador y mirando lo maligno, que es el tiempo en la radio, ¿no? Sí, ya he escuchado las señales horarias. Sí, que no tiene asociado fenómeno de clarisencia, el maligno de la radio, pero bueno, que nos va empujando poco a poco, Santiago. Sí. Realmente hemos terminado porque en las dos entregas hemos dicho, yo creo que realmente lo importante, y hemos contado casos, que también es importante. Quedan puntualmente dos, si me das 15 segundos, claro. Simplemente para que quede ahí, para que quede constancia de que lo hemos mencionado, es la clarisencia en vivos. Esto es interesantísimo también. Igual que existe la bilocación de vivos o dobles etéreos o bilocación subjetiva, bueno, pues existe la clarisencia entre vivos. Es decir, que una persona percibe el perfume o la colonia de otra persona que está a lo mejor a 500 o 1000 kilómetros de distancia y percibe claramente, sí, lógicamente, que exista perfume de esa persona en el lugar, y percibe claramente. Se le pregunta, oye, por ejemplo, esto es muy frecuente, ¿qué hacías entre las 5 y las 5 y media esta tarde? Y dice, pues mira, estaba pensando en ti. Esto ha ocurrido. Y se da sobre todo cuando existe una unión muy fuerte, emocional, sentimental, entre dos personas. Conozco muchos casos en este sentido. El perfume, ¿no? La colonia, o el perfume si es una mujer. Esto sucede más de lo que nos creemos. Y una última clarisencia, y aquí ponemos el punto y final a este tema, que es la clarisencia en objetos. También los objetos pueden manifestar un fenómeno de clarisencia. Si bien es cierto que es muy infrecuente, es muy raro que se dé, conozco un caso de una cajita de madera que le regalan a una persona y después de unos días de tenerla en su casa, 3-4 días, empieza a despedir un tremendo olor a incienso. Se prolongó durante un mes aproximadamente ese olor, y un buen día van a olerla y ya no olía. Y no volvió a oler. No volvió a oler. Esto ocurre. Interesante. Es decir, que es algo, en objetos, es algo que no se suele dar con frecuencia, pero que hay cierta casuística, poca, pero que también se da. Los oyentes, bueno, ya te conocen todos, pero saben que, sabes de esto muchísimo, y que podemos mantenernos, además, siempre informados y mucho más desarrollados estos temas a través de Más Allá de la Realidad, que ahí estás, como decimos aquí en Canarias, como una puncha, que en la península se diría como un clavo, ¿no? Exactamente, ¿eh? Ahí estamos, no con la frecuencia, Juanca, que yo quisiera, porque hay asuntos, en fin, también que están reclamando ahora mi tiempo, y hay cosas importantes ahora mismo, pero bueno, ahí estamos de vez en cuando, pues un programa y la página web, y siempre, unidos por eso que decías al principio, unidos por el misterio, ¿no? Que es tan bonito, ¿no? El disfrutar, el palpar, como la otra noche. Ya te contaré, cuando tú quieras lo pongo a tu disposición, porque te ofreceré todas las parafonías, quitando dos o tres, hay cuatro o cinco que son de clase A, que son perfectamente audibles, y estábamos en total silencio. Mi padre no daba crédito lo vamos, a lo que estaba oyendo. Lo vamos a concretar para... Cuando para, quiera. Para poco. Mira, nos apuntan por Messenger, dice que suba programa pronto. Dice, Juanca, anímala ahí. Está al caer. Dentro de apenas una semana colgaremos un programa. Bueno, te agradezco muchísimo la mención, amigo. Claro que sí, no, estaría bueno. Santiago, que sin desvelar demasiado, el día que se dé el caso de que te des un paseíto por Tenerife, que lo haré. Procura que caiga en viernes, porque te voy a secuestrar 2 horas de radio en vivo y en directo, aquí en el estudio. Me dejaré, amigo Juan, que me dejaré secuestrar con muchísimo gusto, darte un abrazo personalmente a ti y a todo el equipo, y estar ahí, en el micrófono contigo, y disfrutando de este maravilloso programa que ya sabes que tanto quiero, como es Ángulo 13. Un abrazo, Santiago, que tengas buena noche, y nos encontramos pues en el próximo Realidad Paralela. Perfecto, y poco frío, ¿eh? Sí, poco frío. Me abrigaré bien. Un abrazo. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero.